dejar la cabeza afuera. Y estoy seguro que me vas a venir a visitar y me vas a contar que ya no te duele. No te duele más, no te duele. No te Radio duele Colmena, cultura que pica no muere. www.radiocolmena.com.ar. Avísame cuando estamos al aire. Buenas noches, Sirenas en Bicicleta. Programa no sé qué número, porque la fiesta de Radio Colmena el jueves nos dejó a todos sin memoria. Fiesta que estuvo muy buena, que tuvo como ganones a todo lo demás. Y después en el segundo y tercer puesto, no sé en qué orden, Plácido Domingo. Programa que de Jano, que es nuestro operador, y Sirenas en Bicicleta, con una buena, muy buena performance. Sobre todo con Nico Vicentín, que es nuestro musicalizador y sireno de este programa. Te felicito por la muy buena rendimiento del jueves. Una sorpresa para todos, porque ni vos sabías los temas que... Ni yo sabía. Me dije, hacete cargo de todo, yo no quiero saber nada con bueno, esto. Bien, pero tiraste buenos consejos ahí arriba de la tarima para seguir lo que queríamos. Exacto, porque bueno, no sé, para los que vinieron ya saben de qué se trata, pero para los que no vinieron, la batalla de DJs es los programas competían entre sí a ver quién ponía el mejor tema. Había votación, había mucha demagogia. Los chicos de Plácido Domingo cuando ponían un tema y se tiraban a hacer el trencito con el público. Bueno, esas cosas, mucha fiesta, hubo gente que no pudo entrar, lo lamentamos de verdad, pero bueno, se venía abajo, había mucha gente, mucha gente. ¿Cómo la pasaste ese jueves? La verdad que muy bien. Jueves de gloria para vos, ¿no? ¿Cómo? Jueves de gloria para vos, ¿no? Y fue muy divertido. Fue muy divertido poner música, ver qué cartas tenían los otros programas también, que uno no sabía que iban a poner, contestar los temas de los otros. Te anticipaste a un tema, ¿no? Sí, justo. Creo que ellos, la gente de Plácido, iba a poner el mismo tema y ya lo tenían cargado. Y vos se lo tiraste antes. Sí, sin verlo, obviamente. Fue como una casualidad. Bueno, una de las reglas es no repetir temas, obviamente. Claro. ¿Qué tema era? Era uno de Scissor Sisters. Saludamos a Charlie Gradín, como siempre, que ha vuelto al programa, por suerte. Hola, Sirenas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha. Invitarme nuevamente acá. Vamos todavía. Entrevistador. De Ezequiel Alemián. En este programa. Segunda vez, ¿no? Vine una vez entrevistado y ahora dos entrevistadores. Vamos todavía. Ese es el sentimiento de Sirenas. Ojalá que sigan viniendo. Creo que es... Sos el primero, ¿no? El único hasta ahora que ha vuelto. Si mal no recuerdo. Bueno, la gente trabajar gratis, ¿no? Trabajar no. Gratis, no. Bueno, es una charla sobre poesía. Pero encantado, ¿no? No sí. Y bueno, igual también son poetas que vos proponés, ¿no? Amigos tuyos, Mariano Blatt, claro. Ezequiel Alemián, que está acá, que ahora lo vamos a presentar. Se está bajando de la bicicleta. Vino de San Telmo. Yo pensé que iban a venir juntos cuando me dijo que venían de San Telmo. No. No. No arreglamos. No arreglaron. Por ahí venían en bicicleta doble. Sí, no sé. Muy lejos, ¿no? Eso. Bicicleta doble no la manejo. Y... Pero bueno, ¿estás contento? Sí, encantado de venir de vuelta. Después te vamos a... Bueno, yo ya estuve hablando con Ezequiel antes de entrar. Bueno, ya... El programa ya está hecho casi, sin grabar. Y estuvimos pensando en un proyecto, así que también te lo vamos a comentar luego. Todavía es secreto, también para la radio. Muy bien. Así que vamos todavía. Pero bueno, basta de incógnitas, que empiece el programa con el primer tema, Nico. Vamos a ir con el gran Gregory Isaacs y un tema que se llama Don't Let Me Suffer, que es de 1969, uno de los primeros hits de Gregory. ¿Está Jano? Ahí va. Believe Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Me gustaría ser un alemán. Es el prólogo al libro de que me dice Me gustaría ser un animal, de Ezequiel Alemán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te escuchás ahí? No me escucho. ¿No se escucha? Pero se escucha todo. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, bárbaro. Confiemos en el eco. Ahora me escucho, sí. Ahora nos escuchamos. No sé, estábamos charlando de cualquier cosa y ahora al aire y no sé qué estábamos. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de un juicio iniciado por María Kodama a un joven. El tema, digamos, creo que hace perseguido. Exacto, perseguido. Perseguido por Kodama. Por hacer literatura. Exacto. Sí, estábamos hablando del juicio que le hicieron a Pablo Cachadián, que vino al programa, y por el libro que hizo el Aleph Encordado. De hecho, me acuerdo que el día que vino acá, hace 3-4 días, le había llegado la carta, ¿no? ¿Te acordás? Ah, vos viniste también ese día. Yo estaba ese día. Ah, tercer programa. Tercer programa, sí, mirá cómo va la memoria va reculando, tengo, ¿no? Tengo el sí muy fácil. El sí muy fácil. Mientras haya cerveza, y Matienzo, y Colmena. Bueno, antes de seguir con toda esta pavada que estamos acá, quiero decir algunas cuestiones de Ezequiel Alemán. Bueno, publicó varias cosas. El síndrome de Besalco, intentaré ser breve. Esto a él, vos le llamaste ficción, porque después decís poesía, la ruptura, la devastación, 7 poemas, poemas pobres, crónicas, rayar, diario del Mundial de Alemania 2006, y libros visuales, que me parece que es lo que más me está interesando, el Talibán, el tratado contra el método de Paul Feyerabend, y el libro blanco de la revista Time. Sí. Todo eso. Sí. Igual son todos folletitos, como ves, son todos libritos chiquitos. Ah, pero hay que pensar, hay que enfrentarse, ¿no? A eso, a la publicación de algo, ¿o no? Sí, siempre es un tema enfrentarse, sí, a la publicación de algo. No sé, cada cosa tiene como su respuesta particular, ¿no? Es como... Igual... ¿En qué orden? O sea, en géneros. ¿En qué orden? Sí. Primero no. La ficción, después la poesía. ¿En qué orden me interesa? Algo así. No, ¿en qué orden temporal, cronológico? Ah, bueno. Lo último es la cuestión más visual. Lo siento como una especie de liberación. Lo primero por ahí es la cuestión así de ficción. Después hay una cuestión así con la poesía y después lo visual. Es como un proceso de ir desprendiéndome de cosas, me parece. Como que la ficción, un poco la novela, es un poco el deber ser del escritor, entonces uno más o menos empieza por ahí. La poesía igual siempre estuvo de alguna manera y siempre está, porque es como una especie de laboratorio de escritura, finalmente. Y me parece que la cuestión de la ficción, de alguna manera, es lo que se va deshaciendo y se va transformando un poco. O no sé, pero es un poco esa impresión, digamos, como que la ficción ya solo pensarla me hace como... Te cansa. Me cansa. Sí, sí, entiendo perfectamente lo que decís, como que la poesía es el lugar de experimentación, la ficción el deber ser. Sí, no debería salir nunca del lugar de la experimentación, digamos, ¿no es cierto? Entonces ya cuando uno... Pero bueno, igual digo... Publiqué 2 novelas, digamos, y tengo media docena de más ahí... A la espera... No, a la espera no, digamos, como ahí sin saber qué hacer, finalmente me parece que van quedando de lado, digamos, quiero decir, pero no es una cuestión, no es una cuestión que tenga tan resuelta que hace el deber ser. Obvio, está claro. Pero bueno, es una cosa que uno siempre trata de resolver y dice, bueno, como que si no sos novelista, finalmente sos menos, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voy a tener una novela para entrar al panteón de los escritores claro, contemporáneos. Para ser considerado, sí. Exacto. Pero por ahí me gustaría ser un animal. ¿Hay algo como el germen de una narración, de una potencial sí, imagen que arranca una novela? Sí, es que finalmente lo que igual la cuestión, digamos, la cuestión de la narración no es una cuestión que no me... El problema por ahí lo tengo con otra... Digo, ahora me estoy preguntando qué es una anécdota, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, como... Uh-huh, sí. Y preguntándome qué es una anécdota contemporánea, quiero decir, qué anécdota da cuenta de lo contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Como ese tipo de cosas que a veces la encuentro, digamos, me pasa, qué sé yo, me pasa de de encontrarlo por ahí en diarios, ¿no es cierto? En un fragmento de una noticia, encontrar tres líneas de un comentario de algo, de un recorrido de alguien, y bueno, esto es, ¿no es cierto? Acá está toda la novela del siglo XXI, ¿no es cierto? En estas tres líneas, digamos, como... Quiero decir, no. Sigo pensando que hay, que la literatura en un punto está en la cuestión anecdótica, pero no en la novela necesariamente, digamos, que es una cuestión ya como muy descompuesta, digamos, ¿no? Como es como la descomposición, así como... No, por ahí en algún momento, sí, por ahí, qué sé yo, por ahí en el siglo XIX sí estaba, ¿no? Toda esa cosa de la narración hoy me resulta un poco pesado. Oye, ¿Y tu novela sería El síndrome de Salco? ¿Sería una novela? ¿El síndrome de Besalco sería una novela tuya? No sé, sí. No sería una novela, no. No sería una novela. No. Por ahí la otra, intentaré ser breve, sí, sería más una novela. El síndrome de Salco no sería una novela. No creo que se pueda... Me han criticado mucho que es una novela que... No, un texto que no se puede... Una historia que no se puede reconstruir, pero... Yo creo que nunca intenté reconstruirlo, quiero decir. Yo que no la leí, ¿de qué trata la...? No trata de nada. Ajá. Son... básicamente son... son las comunicaciones que emite la central de operaciones de un soviética, digamos, de un proyecto espacial, que los mensajes que le envía a unos cosmonautas que están en el espacio, que no contestan nunca, entonces, porque se perdieron, digamos, entonces son los fragmentos de las comunicaciones que la base les envía a los tipos. Es eso, digamos, es como... No se puede reconstruir qué es lo que pasó con la nave, no se puede reconstruir... Una comunicación incompleta. Es una comunicación, claro. Es el ruido de la comunicación, finalmente, lo que queda ahí, los restos de una... Claro, esto que decías, de que estabas pensando en cuál sería la anécdota que represente lo contemporáneo. Sí. Y me pensaba que vos estabas diciendo cuál sería una anécdota, cómo encontrar una anécdota y si la literatura puede llegar a crear esa anécdota que sea emblemática de una época. Sí. No, y pensaba que el síndrome de Salco, yo cuando lo leía, eso, que no hay una anécdota. Uno lee todas las conversaciones y es como si fuesen fragmentos de grabaciones perdidas que llegaron de alguna manera, sí, a quedar impresas en un libro, y el problema es que no sabés qué anécdota, sí, están contando. Es que es difícil. Si ahora, por ejemplo, pienso mucho, porque intento escribir algo sobre esa cuestión de que hace un par de años, cuando vino Ornette Coleman a Buenos Aires, salió del hotel y se perdió y estuvo 2 días perdido. Wow. Y apareció en El Tigre 2 días después, sí. Para mí eso es una... Esa, no sé qué se puede contar. No, para, claro, mí esa es una anécdota, claro, de lo contemporáneo, así como... Claro. Ahora, ¿qué se puede contar? Seguramente... ¿Qué te parece eso, lo anecdótico? ¿Que no esté hallable una persona durante 2 días? Lo que me resulta anecdótico es como... Porque también hay algo de lo anecdótico que está construido por los medios, digo, de esa noticia. Pero no, pero a mí me parece, vale, no sé si es lo que vos decís, pero sería como lo significativo. No sé, lo de los medios es interesante igual, pero... Porque ahí lo anécdota es... Está bien, la anécdota puede ser algo mediático o no. Pero vos decís algo... Cuando yo pensaba algo anecdótico, como algo particular, una vida particular pensaba, ¿no? Como un momento, una vida particular, y ahí lo anecdótico está construido muy social, digamos, ¿no? Muy mediatizado. ¿Entendés a dónde voy? Con la anécdota que vos estás contando como contemporánea. Sí. Yo lo que me pregunto es, en ese caso, lo que tiene... Para mí hay algo ahí de incomprensible en la anécdota esta de Ornette Coleman. Digo, uno puede, incluso mediáticamente, si querés, que sería el primer gesto, investigar un poco, qué sé yo, llamar al hijo y preguntarle, y te va, sí, a decir, sí, sí, tiene problemas de no sé qué, qué sé yo, y le pasa casi... O ir a la comisaría donde apareció y preguntarle. Seguramente es fácil reconstruir, uh-huh, lo que pasó, pero me gusta pensarlo como algo que no se puede reconstruir. Como ese famoso cuento de Nathaniel Hawthorne Wakefield, que el tipo que sale un día de su casa y no vuelve nunca, y se va a vivir a la vuelta, digamos. Pero no vuelve nunca a la casa, y todo el mundo en la casa se pregunta, ¿pero qué pasó con el tipo? El tipo está viviendo al lado, digamos, ¿no? como es como porque finalmente la anécdota me parece que sí es como una cuestión, no sé si de, no diría vacía, pero la tensión que tiene es esa tensión de la anécdota, es una cosa muy breve que finalmente no se puede explicar, digamos, ¿no? Entonces la narración es finalmente todo ese intento por explicar eso que sí, no se puede explicar, digamos, sí, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero me gusta como tratar de centrar, de tratar de cazar la anécdota de alguna manera, más que tratar de explicarla con la narración, digamos, ¿no? Como uh-huh. de alguna manera, pero bueno, qué sé yo. No sé, ahora estaba leyendo ese escritor, Jean Genet, el escritor este francés, que todas las novelas, o la mayoría de las novelas son así, hay alguien que desaparece, ¿no es cierto? Y toda la novela te cuenta lo que pasa con ese tipo, ¿no es cierto? Y toda la novela es como la explicación del porqué de la desaparición, digamos, ¿no es cierto? Y... pero bueno, finalmente es como una cuestión así como... digo, cualquier cosa que pongas ahí, de alguna forma te va a estar explicando. Pero bueno, al mismo tiempo, como cualquier cosa que pongas ahí te lo va a estar explicando, ninguna te lo va a estar explicando. Es como inexplicable. Como, sí, sí. Como porque alguien desaparece. Como quiero decir, por ahí me le estoy dando vuelta a la idea de la desaparición como la anécdota así como contemporánea. Pero bueno, es un rollo mío, digamos. Pero bueno, es un poco eso como... no sé, por ahí en otro momento era otra, no sé, o por ahí es la de siempre, qué sé yo, no sé. Me interesa esa cuestión, bueno, así. Sí. Igual en Argentina, siempre pienso, como en Argentina hablar de desapariciones como un tema también, sí, como sí, medio... sí, no, complejo. Sí. Bueno, eso era por lo de... no sé por qué. Lo de la anécdota. Lo de la anécdota, sí. Y lo, de la y lo del germen, ¿no? De me gustaría ser un animal. Sí. Bueno, me gustaría ser un animal... tiene como una cosa así narrativa, pero al mismo tiempo como son como lo que me gustaba era como empezar a contar algo, cortar, contar otra cosa, como uh-huh. si ahí hubiese una continuidad, ¿no es cierto? Es como muy... hay una continuidad espacial, digamos. Pero mira, justo cuando estabas diciendo, y que fue lo que yo puse en el blog para anunciar tu aterrizaje a Sirenas en Bicicleta, el blog es sirenasenbicicleta.blogspot. Es, ¿no? Cuando dice, vuelvo a este bar y escribo, no importa qué, nunca importa qué. Esa es una preocupación anterior a la escritura, es la preocupación que divide a la escritura del tiempo. Y tiene mucho que ver con esto de la anécdota, ¿no? En el sentido de escribir, no sé si tiene que ver, sino es el efecto contrario, ¿no? Ponerse a escribir como el momento de desarmar la anécdota. Sí. O me expliqué mal. No. La verdad que hay veces que en Me gustaría ser un animal. Pues muchas cosas que pongo cosas sin pensarlas también. No. Esto igual es una lectura. Imagínate, ¿no? Es una lectura que. Pero por ejemplo, en el libro tuyo, El Talibán, ahora pensando esto, la anécdota, reconstruir sí. un momento, que sería de acontecimiento de lo que, del tiempo, de la época, de la sí. historia que está transcurriendo. El presente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el Talibán es un libro que está construido a partir de el 11 de septiembre, los atentados que tiraron abajo las Torres Gemelas, y que sería como una especie de de collage de visual hecho en, no sé, 30 o 40 páginas de viñetas construidas a partir de noticias que se publicaron en los diarios en esa época con información sobre esos atentados. Sí. Y que cada uno de esos poemas está construido como si fuese no solo con palabras, sino con datos, información dispuesta en la página de una manera formando imágenes, digamos, pero con palabras, con números, con datos, con nombres de ciudades, sí. con nombres de guerrilleros islamistas que aparecen formando una estructura. O sea, que también sería una especie de presentación de un acontecimiento, una anécdota, y puesta en la página como si fuese una forma de registro. También. Sí, ahí lo que intentaba hacer era... como interrogar desde lo visual, desde la disposición en la página, de toda esa información que era como en un punto tan compleja, como intentar sacar de ahí algo que me dijese algo en un punto sobre, yo no sé si decir no sé si decir una explicación o o bueno, como tratar de encontrar algún elemento en un punto así anecdótico, si se quiere también, o no sé si anecdótico. Quiero decir, intentaba como, no sé, porque cualquier cosa que diga sobre este tema es como medio delicado, digamos, ¿no? Es difícil hablar de poesía visual en la radio. Es difícil hablar de los talibanes, digamos, no de la poesía visual. Claro, digamos, ¿y por qué como elegiste esa anécdota o ese acontecimiento? Porque me parecía que ahí había un punto ciego que no terminaba de comprender, digamos. ¿Punto ciego en qué? ¿En la construcción simbólica? ¿En no, el discurso? Un punto ciego en el relato de toda esa situación, digamos. Y el trabajo, yo no lo vi, pero el material que pusiste, ¿fidedigno lo conseguiste? El material es material en internet. Sí, es todo material sacado de internet. No siempre son noticias, a veces son como listados oficiales de oficiales o extraoficiales. En un momento como hiciste de cuenta que era un material oficial y lo no, un collage material, realmente, digamos. El material, pero digo, porque por ejemplo ahora estoy trabajando con una cuestión que también como que tiene que ver por ahí con eso, que son los secuestros aéreos, digamos, ¿no? Como que también hay algo ahí, siempre hay un punto ciego que tiene que ver con lo personal y tiene que ver con lo social, que a mí me resulta interesante. Como digo, hay secuestros aéreos, son motivos tan, no sé, son como pequeñas anécdotas, digamos, de tres líneas, ¿no es cierto? Fulanito secuestró un avión de tal lado, hizo tal cosa y fue internado en un instituto psiquiátrico. Fulanito secuestró un avión en tal lado, lo hizo parar en tal lado y pidió la liberación de 300 militantes de tal lado. Fulanito secuestró el avión y lo llevó de Cuba a Miami y pidió asilo. Digo, hay tantos motivos metidos ahí en esas pequeñas acciones que como la subjetividad que hay en juego ahí me resulta tan extraña, digamos, como tan que me gustaba pensar que se podía entrar de alguna manera simplemente como, o simplemente no, digamos, como trabajando con ese lenguaje oficial o esas estadísticas o lo que fuera de lenguaje muy duro, simplemente tratando de distribuirlo en la página, digamos, ¿no? Era como una apuesta así como si eso me pudiese decir algo sobre ese punto ciego, ¿no? Sobre como si el listado de nombres, el primer listado de nombres de los presos de Guantánamo que dieron, no sé, 6 meses después, me pudiese decir algo sobre toda esa situación, digamos, ¿no? Entonces copié directamente todo el listado de nombres, digamos, y uno lee ahí ese listado de nombres, que son uno atrás de otro. Y no sé, cuando se lo di a alguien a leer la primera, me dice, bueno, pero acá tienen preso un idioma, digamos, ¿no? Como, es una cosa alucinante, es como, en fin. Es un texto complicado porque no hay mucho control, y aparte la poesía visual es como una cosa muy muy abierta en un punto, entonces no hay mucho control finalmente sobre qué es lo que eso significa en último caso, ¿no? Entonces es un, por eso digo, es un tema delicado, como es como pero bueno, fue lo que salió, digamos. ¿Y hiciste un proceso parecido con el libro blanco de la revista Time? El libro blanco de la revista Time, ese salió por Spiral Shetty. Sí, no, ese es un libro que sí estuve trabajando mucho con infografías de la revista Time, porque ligué en un momento 1000 y pico de ejemplares de la revista Time y me fascinaron las infografías, ¿no? Que son como esa mezcla de cuadro e ilustración, ¿no? Como una cosa que ahora muy en boga, pero esas eran las primeras, que eran muy básicas. Y entonces estuve como tratando de interrogar las infografías, a ver qué es lo que me decían, de qué me hablaban las infografías y qué es lo que me estaban diciendo sobre el modo de significar de los medios también, ¿no? Porque finalmente, tanto en el Talibán como en esto, lo que finalmente uno también interroga es esto que vos decías también, ¿no? Finalmente, por ahí porque soy periodista y es una cosa que me, digamos, lo anecdótico en los medios no está tan desligado de todo esto, ¿no? Y entonces trabajé un poco con eso. Después lo crucé con otro texto y quedó. Es simplemente una sucesión de infografías elegidas con cierto criterio y unas cartas no me acuerdo ahora cómo se llama el pibe. Son unas cartas muy famosas de un pantera negra que metieron en la prisión a los 20 años y lo mataron en la prisión. Y tiene unas cartas tremendas que le manda la hermana tremendas en el grado del desquicio del tipo, ¿no? Digamos, es un tipo completamente así como... Y intercalé un poco esas cosas, no sé para qué las... Porque finalmente, ¿por qué una cosa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me interesaba, volviendo, yo te decía, ¿no?, que lo que yo quería era como entrevistar sobre el taller de escritura. ¿Cómo? Y vos decías que fue, bueno, escribiste la novela por el deber ser, la poesía por la experimentación. ¿En qué momento, digamos, empezaste con la poesía visual? ¿Cómo fue ese proceso de transformación, pero sí, esa apertura? Son cosas igual un poco, en un punto, simultáneas, en el sentido que, sí, salvo, sí, ficción, que no, ahora no estoy... Pero estaba sentado leyendo la revista Time y dijiste, hagamos algo con esto, a eso me refiero. Sí, sí, no. Bueno, es un proceso largo que no sabés cómo se va dando. Por ejemplo, con lo del Talibán, era información que me gustaba por esa cuestión dura que tenía, de que, por ejemplo, era nada más que un listado de... O, por ejemplo, había uno que me gustaba mucho, que eran todos los... Era como las pequeñas biografías de todos los miembros, de todos los integrantes, digamos, del núcleo más cercano al Omar Mulá, o el Mulá Omar, digamos. Y estaba, y me gustaba cómo todas estaban construidas igual, digamos, ¿no? Como luchó en tal lado, le falta un ojo, que sé tal cosa, ¿viste? Como son tres o cuatro cosas. Y era muy llamativo, me llamaba mucho la atención que tenían muchísimas coincidencias. Por ejemplo, había un montón de tuertos, había un montón de mancos, digamos, ¿no es cierto? Y entonces como que empecé a extraer esos... Me gustaba por la cuestión concreta, finalmente, que era, era como... Y las infografías me gustaba verlas, digamos. Son un relato las infografías, es como... entonces me gustaba el cuentito que me contaban, me gustaba así como visualmente, digamos, ¿no? Entonces como... Sí. Como no quedar, no, lo que no quería era como quedar atrapado en eso. Entonces, bueno, ¿en qué medida puedo dar las vueltas y puedo enfrentarlas un poco con ellas mismas, digamos, como para no caer en esa fascinación y hacer que digan algo más, digamos, ¿no? Entonces el trabajo era... Pero es un trabajo medio largo, porque hasta que como es difícil pensarlo, digamos, ¿no? Son como, sí, como intuiciones o como cosas que vas viendo en otro lado y dices, ah, esto lo puedo utilizar, o esto acá está bien resuelto, digamos, ¿no? Más que nada, qué sé yo, en el... No, hay más que nada, no está tanto en la literatura, pero sí hay toda una cosa así. Tampoco te diría que en el mundo de la plástica, pero sí hay como una franja de trabajos ahí en los límites, que trabajan con estas cosas y que es lo que, digamos, de alguna manera me seduce más, digamos, ¿no? Son como cosas que me gusta, me gusta verlas y me gusta trabajarlas, digamos, ¿no? Es como... La charla viene al palo, ya pasó media hora. Deberíamos hacer como un... Yo seguiría charlando, pero me parece que habría que tirar un temita de música. Dale. ¿Qué trajiste? Traje... Mirá, la música, la verdad que es un problema tremendo, y más cuando sabía que ustedes son unos melómanos así. Así que traje dos discos. Busqué un montón de cosas y finalmente voy a traer dos cosas que escucho siempre. Uno es un disco de Brian Eno, una recopilación de los primeros años. Bueno, y pongamos un tema de ahí. ¿Está? ¿Cuál es entonces? No lo voy a decir en inglés porque mi inglés es malísimo. ¿Qué número es? El tercero. Tercero. Sí, I Come Running, ¿no? Ese. Ahí va. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. La introducción a este trabajo se ha perdido. También la explicación de la pérdida de la introducción a este trabajo. Podríamos, si quisiéramos, de alguna manera, cruzar saludos y sentarnos más allá del minutero un poco, no más. Pero, y después, si tanto ha sido el esfuerzo por sortear las vocales de su apellido, haber ido de las 8 a las 8 y 5 de la mañana a lo largo de 3 horas y media, de simulaciones a Bogomolov. Inesperado no sería, porque inesperado no hay nada. Nada de lo que sucede no ha sido registrado desde su primera manifestación por alguno de los censores de Kamenno-Ostrovsky, de psicológico a Aksyayenko. Haga de cuenta que no importa lo que pueda tocar, que no importa lo que pueda decir. Haga de cuenta que ya nadie lo escucha, que nadie lo va a escuchar. Haga de cuenta, si quiere, en verdad, que nunca nadie lo escuchó. De simulación a Besalco. El derecho es el hemisferio del amor, del gusto, de la sensibilidad cutánea, de la pilosidad y de la sangre. Es el hemisferio de los patios, de los cables y de las amplias curvas con que acostumbran bajar las montañas los más jóvenes. De simulación a Subotsky. La posición del cosmonauta en el módulo que avanza por el espacio sideral. La posición del cosmonauta en el módulo que avanza por el espacio sideral. La posición del cosmonauta en el módulo experimental que avanza por el espacio sideral. La posición relativa del cosmonauta dentro del módulo que avanza en el espacio, en el silencio casi absoluto del espacio sideral, de Medicinales Aksyayenko. Sobre la explicación no podríamos adelantar algo. No habremos perdido el diagnóstico, ¿verdad? No tendremos que calibrar otra vez los controles. Páselos al Koch de Sabotchkin, en todo caso, pero no borre los suyos. Consérvelos en activo y siga las operaciones con las máquinas en paralelo. ¿Comprende? Que no los borre, que los conserven activos aunque siga operando en paralelo. ¿Comprende? De Jefatura Yevenko. Atención, Kiryuchin. Atención, Kiryuchin. Kiryuchin. Aquí comunicaciones, Kiryuchin. Conteste, Kiryuchin. Le habla el departamento de comunicaciones. Conteste, por favor. De comunicaciones a Kiryuchin. Si pudiese no existir, no existiría. De simulación a Besalco. Sabotchkin, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no contesta, Sabotchkin? ¿Por qué no contesta? Sabotchkin, ¿por qué no contesta, Sabotchkin? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no contesta, Sabotchkin? De medicinales a Sabotchkin. Las instrucciones que recibió ayer hasta llegar a este punto. Las instrucciones que recibió ayer hasta que se terminó el día. ¿Las recuerda? Olvídelas. De simulación a Besalco. Kamenovstrovsky trabajando sobre todos los procesos al mismo tiempo sería como el universo entero comprimido en el espacio de un conductor. No hay, por el momento, tecnología que soporte una fantasía de ese tipo. La medida de nuestro trabajo sigue siendo el hombre, el mismo pero distinto. Tal vez cuando ustedes regresen, una vez que hayan partido, de simulación a Yevenko. Los datos disponibles significan primero que el periodo se inició cuando no correspondía, luego que su efecto no será absorbido en su totalidad por el trabajo de recepción y finalmente que es muy probable que los conectores se fundan. De combustión a Yevenko. Se acercaría y le diría, ¿y vos? Lo único que haces es venir a dormir, te levantás y te vas y después volvés a la medianoche. No te bañás, no almorzás ni cenás en tu casa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enloqueciendo? De simulación a Subotsky. Todo lo que sucede podría entenderse así. Pensábamos que había transcurrido media hora y en verdad desde entonces había pasado ya 1 hora y 45 minutos. De simulación a Bogomolo. ¡Qué olor a pedo! ¿Quién se tiró un pedo? ¿Quién fue el hijo de puta que se tiró un pedo? De Jefatura Mecánicos. ¿Usted cree, Subotsky, que si se hace una fuerza enorme con la psique puede lograrse que el centro de gravedad vuelva a localizarse dentro del cuerpo, permitiendo reorganizar las funciones básicas del organismo del cosmonauta? De simulación a Subotsky. ¿Por qué nadie contesta? ¿Por qué han dejado de hablar? De Jefatura Buzlatayev. Es ley. Cuanto más se aleja el corazón del eje de rotación, cuanto más se desplaza hacia los pies, tanto más disminuye la tolerancia. Cuanto más se aleja el corazón, tanto más se desplaza hacia los pies. De medicinales Axieyenko. Incluso así, si la profesión le dio tantas cosas a lo largo de una vida brevísima, era lógico, y a nadie debe sorprender, que llegaría el momento en que se lo quitaría todo. De simulación a Subotsky. Ezequiel Alemián acaba de leer El síndrome de Besalco. increíble lectura, increíble el texto, yo no lo conocía, me parece una demencia total. Vos, Charlie, que lo leíste todo, te llenaste de la cabeza cuando terminaste, ¿no? Sí, es como... tiene algo de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estar todo el silencio del espacio de voces. Uh-huh. Viniendo por radio de algún lugar del espacio. Bueno, tiene eso, ¿no? Medio meditación de gente hablando en un micrófono, que no se sabe a dónde van a llegar esas palabras. Es el mensaje enviado literalmente al espacio sin saber si alguien lo está recibiendo. Ya es como un momento en el que... Y aparte es muy interesante que la lectura no fue lineal, digamos, sino que iba y venía de las páginas. Exacto, para los que no lo estaban viendo, él, bueno, imagino que algún orden vos tenías en tu cabeza, no. Iba leyendo, pasaba de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, iba eligiendo, por eso no también... es un libro lineal. Igual tenía marcados los que... Sí, me imagino que algunos... magiteros, pero no es lineal el libro. De cualquier forma, no es necesario leerlo todo, es como para ir picando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, pero de todas formas... Yo estaba pensando en algo que justo leí de casualidad acá, al final de la introducción de Casas, del libro Me gustaría ser un animal, ¿no? Que él escribe esta frase: como todos los que hacen las cosas bien, aunque después lo publique, el trabajo de Alemán es invisible. Entonces se me ocurrió alguna pregunta sobre eso, porque algo invisible, te está diciendo como un elogio que tu literatura es invisible. Y para y había estado pensando algunas cosas, algo que habíamos hablado otras veces, que me acordé, cuando me hablabas de un libro que habías leído, de un filósofo chino, que me acuerdo que se llamaba El elogio de lo insípido. Que uno piensa lo insípido, que he visto, leí, oído desde Argentina o Buenos Aires hoy, suena como algo que es muy poco parecido a un elogio, ¿no? Que alguien pueda decir que lo insípido es algo a ser pensado y propuesto como un proyecto, como algo a alcanzar. Pero que por lo que vos me contabas era como... de cierta forma de pensar el mundo, era algo que podía llegar a ser a lo que se podría llegar a aspirar. Sí, a mí me gusta la lectura que hace Fabián, o ese comentario me resulta interesante. Me pasaba también, no sé, me pasó hace poco que me encontré con un amigo también. Hace poco publiqué un libro de poemas que se llama Poemas Pobres, y me decía, bueno, como finalmente diste en el blanco, digamos, ¿no? Como si yo dije, uy, qué bajón, ¿no? Como finalmente diste en el blanco, como bueno, es como con los poemas pobres diste en el blanco, claro, como que ahí vas, bueno, era muy pobre, le pegás a algo. No sé, también hubo un comentario que hicieron que era como que finalmente había una voz y había un libro, digamos, ¿no es cierto? Eso fue un comentario que escribió. Te tomaban los otros libros como algo que está eludiendo una voz. Sí, sí. O en un punto como también yo entiendo que por ahí se puede llegar a ver como algo fallido, digamos, ¿no? La ausencia de voz. No sé, digo, pero... pero hay una cosa ahí con eso, sí, que no la tengo muy... Lo del chino este, lo del elogio de lo insípido, es como muy posterior, digo, lo leo mucho después, lo leí hace un par de años, el chino y el libro de Me gustaría ser un animal debe tener, no sé, 12 años desde que lo escribí. Pero... sí, hay como el vacío en ese punto, lo invisible, yo diría que tiene como un erotismo finalmente para mí, y me gusta sentirlo vivo, digamos, ¿no? Me gusta eso, es como, siento que ahí hay algo que queda vivo, digamos, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno pone la palabra, como que lo aplasta, digamos, no queda la palabra, sí, pero bueno... qué sé yo, es como que también como... sí, tengo como una incomodidad con esa cuestión, que no la tengo muy racionalizada, pero... ¿Con qué? Con esa cosa de poner la palabra exacta y como de alcanzar el sentido preciso, digamos, que es como... Bueno, que cierta forma de pensar la literatura la piensa de esa manera. Sí, bueno, sí, totalmente. Como el objetivo de agotar la frase, la palabra, sí, el término. Sí, es la cuestión dominante, digo, pero dominante para decirlo así como, por decir una tontería, digo, pero es como si vos ves la poesía en general o la narrativa también, ¿no? Bueno, hay de todo, la verdad, pero hay de todo, porque uno lee cosas también. Hay de todo, sí. No es dominante, finalmente. Son opciones, digamos, no sí, son sí, todas sí, opciones sí. que hay ahí. Sí. Sí, nos están dando indicaciones acá de operaciones. Sí. No, todo bien, tranquilo. No, también lo que me... volviendo a esto de Invisible, me gustaría ser un animal, me parecía que justamente tantas historias, tantas perspectivas distintas como iban anulando la posibilidad de una posición en la narración, y eso me parecía como anular un narrador, ¿no? Sí, sí, eso me gusta. O ridiculizar la idea de un narrador. Sí, sí, sobre eso trabajo un poco así. Bueno, y de hecho Besalco son como comunicaciones de distintos departamentos, digamos, también como... Sí, no me... Bueno, qué sé yo, también lo pienso a veces y digo, bueno, pero a veces está bien o a veces está mal, no sé, es como... En el caso de... Es que por ahí tiene algo que ver con un poco eso que hablábamos hace un rato del ego, ¿no? Como que el narrador es una cosa un poco impostada en un punto finalmente, o un poco demasiado impostada para mi sensibilidad, no sé qué decir, en determinado momento, por ahí en otros momentos no, digamos, ¿no? Y bueno, y de hecho, en los poemas pobres hay como una voz finalmente, como me dijeron, bueno, finalmente aparece la voz y está el libro, digamos, y dije, uy. Pero también se puede construir una voz que te vaya trabajando, pensando, reflexionando y elaborando frases que giran en torno a esta idea de cómo ir perdiendo de ese peso que tiene el narrador y la voz propia y haciendo que se disuelva, como por ejemplo pasa ahí en el síndrome de Besalco, donde parece que las voces están perdidas porque están perdidos los personajes en el espacio y porque no se sabe si los mensajes van a llegar en algún momento. Sí, no sé, pensaba recién con mi vinculación con el periodismo, ¿no? Por ejemplo, que en el periodismo siempre intento como marcar la voz, digamos, porque me parece que en el periodismo es interesante que aparezca la voz. Si no es como una cosa, un lenguaje muy anónimo donde finalmente no se pone nada en juego, digamos, ¿no? Claro, entonces, tenés que hacerte cargo, digamos, de alguna manera. Tenés que hacerte cargo y está bien que te hagas cargo, quiero decir. Es tu trabajo. Sí, exactamente, sí. Como que el lector espera que alguien se haga cargo de algo, digamos, ¿no? Y ¿Puedo leer un párrafo que justo encontré mientras leía el diario del Mundial? Dale. Tuyo. Que se me acordé del libro del chino, Elogio al Insípido. Dale. Porque me parece que habla de eso. Dice, anoche me encontré anotando cosas en el subte, escenas para un cuento que se generaron espontáneamente y porque no puedo negarme al cabo de un día en el que me había propuesto no generar idea alguna. No sacar ninguna conclusión de nada, estar en la medida de lo posible en el comienzo de las cosas antes de que adquirieran forma y se articularan y se definieran en un estilo. Y, pleno de felicidad, a punto de disolverme, casi lo había conseguido. Y bueno, no sé, pensaba como que esto de alguien que trata de no articular alguna frase ni algún pensamiento demasiado elaborado, que trata de no pensar en nada mientras está en el subte, en un diario que se la pasa relatando la experiencia de haber estado viviendo un mundial y todo lo que pudo haber pensado durante esos días en torno a la actividad de ir a ver los partidos, a la televisión, al bar y seguir en los diarios todos los relatos que hay en torno a un mundial. Sería como tratar de no pensar en nada en el medio de esa situación en la cual todo el mundo está pensando algo y diciendo algo, claro, sobre el mundial. Sí, que claro, eso sí era insoportable. ¿Cómo no decir nada ahí donde hay todo están diciendo, claro, algo? Claro, sí. Es medio zen, ¿no? Es como irse a una piedra y tratar de no pensar en nada mientras, sí, no sé, el mundo sigue o no. Sí. De hecho, el diario del mundial es como, sí. Era que estaban como esas dos cosas, ¿no? Como, bueno, ¿qué finalmente puedo decir algo sobre el mundial o no puedo decir nada? Porque ya está todo absolutamente dicho. ¿Qué distancia puedo tener con eso, ¿no? Como, ¿qué puedo pensar sobre eso? Era como un trabajo así. Ese sí me parece como un trabajo más periodístico, el diario del mundial, de decir, bueno. Porque aparte estoy todo el tiempo, el narrador está todo el tiempo leyendo diarios y reflexionando acerca de lo que sale en los diarios sobre los partidos y lo que vio en los partidos, digamos, ¿no? Ahí de vuelta, ¿no? El medio como constructor de anécdota de... Sí. Bueno, tu labor de periodista, digamos, ahí atravesada también. Sí, qué sé yo, me acuerdo de este... Por ahí no hay una separación, seguramente no la hay, entre tu labor de periodista y lo que terminas escribiendo. Me acordaba de... Es una separación muy artificial. De este Chenoz, el que mencionaba hace un rato, el de Ornette Coleman, que cuando vino hace un par de años a la Argentina, le hicieron una entrevista en el Malva y digo en el Malva porque éramos 5 personas, digamos, ¿no? Y el tipo contó, dice... Mirá lo que contó el tipo, dice, bueno... Y ayer... Claro, la conversación ya era cualquier cosa, digamos, ¿no? Dice, bueno, ayer estaba mirando la tele en el hotel, dice, vi una película de Jim Jarmusch. Dice, y me deprimí, digo, porque me di cuenta que el tipo había contado la historia que todos nosotros, hablaba de, como de una generación de novelistas franceses, habíamos querido contar siempre, ¿no? Como... Que el tipo lo buscaba en el cine, de alguna manera, o lo encontró en el cine. Yo por ahí la busco por ahí en otro lado, digamos, ¿no? Como en el periodismo. Sí, sí, sí. Y otros lo buscarán, no sé, en la literatura directamente, que a mí ya me parece, en la literatura ya me parece como un poco promiscuo, sí, digamos, exacto, ¿no? Pero bueno, exacto, cada uno la busca donde le parece, quién sabe. Bueno, lamento mucho que ya se terminó el programa, y de hecho pasamos un ratito y les pedimos una disculpa a los chicos de La Ventana, de ese programa que está por empezar en nada cuando nos levantemos y nos vayamos. Realmente lamento que se termine y que sea así el final tan abrupto, pero bueno. Buenísimo, haremos un programa más largo con más cosas. Por y... supuesto. Bueno, acá el operador Jano nos dice que tiene que durar 2 horas. Para mí es mucho trabajo 2 horas, pero bueno, por ahí hacemos un especial a Lemian y le metemos todo ahí. Realmente quedó re corto. Así que bueno, seguiremos con una pizza acá afuera. Charlie, como siempre, quedó corto, ¿no? Muy corto, muy corto. Muy corto. Mejor también. Mejor también que queden con las ganas de todo. Así vende los libros. Así no aburrimos tampoco. Así no aburrimos. No. Para mí fue como... Pasó volando. Cada minuto era algo cada vez mejor. Nicolás. ¿Con qué nos vamos? Sí, ¿con qué nos vamos? Pero, ¿qué te parece? No, también. O sea, creo que fue uno de los que más rápido pasaron, digamos. Sí, pero aparte fue rápido, pero como de volumen muy intenso. Muy condensado todo. Todo el tiempo era algo. Entonces, creo que habló Ezequiel solo casi. Fue una maravilla, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con un tema que vamos a reconocer seguramente, una que lo versiona Manu Chao, se llama Blood and Fire, es de 1971, del señor Naini, se llama así. Gracias, bueno, adiós. Hasta luego, gracias, chicos. ¿Está, no está? ¿Está, no está? ¿Qué pasó? Ya llega, bueno, al final tenemos más tiempo. Léete otro poema. No. ¿Está? Sí, Blood and Fire. Nos vamos, adiós. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood, blood, blood and fire. Mercy, Lord. There is no more water to out the fire. There is no more water to out the fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood, blood, blood, blood and fire. If I saw a song. There is no more water to help the fire. There is no more water to help the fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Judgment has come and mercy has gone. Heart shall leak out and spit up. Judgment has come and mercy has gone. All weak heart shall Charlie, go dance it up. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Blood, blood, blood and fire. Rasta heal. Blessed is the pipe that is always light in the house of Jah Rastafari. Blessed is the weed of the ganja seed that give brethren the ganja greed. Blood and fire, let it burn, brethren. All we caught shall leak out and split up, and all righteous shall stand. Heal, Rasta heal and wheel. Heal, Rasta don't quail. Blood, blood, blood, blood and fire. Blood, blood, blood, blood and fire. Let it burn, let it burn. Rosario Blefari, Pablo Dacal, Ari...